Radio Johnny, un gusto tenerte aquí en los estudios. Es un gusto para mí recibir toda esta energía que tiene este estudio. Buena felicidad acá. Esa papá, esa. Y bueno, esta energía se forma de esta manera, ¿no? Con los invitados, con los amigos y los colegas que van visitando viernes a viernes este medio para construir esta gran audioteca, que es lo que va a suceder, es como siempre decimos, teniéndote aquí en unos minutitos. Pero bueno, previo a lo que va a ser el set, queríamos tener una pequeña charla contigo. Ahora, ya que estamos aquí, aprovechando un poco. Hay mucho para hablar de vos, de Johnny, porque en este caso, bueno, no solamente tu carrera como DJ la que se destaca, sino también tu carrera como músico, ¿no? Con tu proyecto paralelo actualmente de la Feria de los Pájaros, que me encanta. Contanos primero que nada, actualmente vos tuviste hace poquito una fecha en Tecnonazca. Esa fecha fue memorable, una fecha que te he hablado ya también atrás de las cámaras, no, ¿qué sería? De los micrófonos. Contanos en qué se conformó este set que realizaste en la Tecnonazca, porque actualmente vos te manejás con Net Labels. Quiero saber un poquitito cómo es la manera de adquirir música para Jonathan Gee. Básicamente, en la búsqueda de la no piratería surge lo que es el Net Label. También, más que nada, también surge lo que es la expresión pura, ¿viste? Sin compromiso de venta, sin compromiso de, no sé, de buscar el éxito en un label. Entonces la gente va y se expresa ahí libremente y vos bajás música de una persona que se expresó libremente. Y eso está buenísimo. Eso en un set también es bueno. La gente quiere libremente divertirse. Entonces llega eso. Entonces pensé que ese techno tiene ese sentido. Llega a ese punto, a la libertad de la gente, y tiene esas vibras para mí. No sé, surge de eso, de poner 95% de sets míos, digamos, en lo que es un set, 95% de música es en el libro, básicamente. Impresionante, impresionante, porque sí, es verdad, se siente, siempre se transmite, ¿no? Esa energía, ¿no? Ese ímpetu de trabajo que tuvo cada uno de estos sellos tan chiquitos, en los cuales, bueno, estuviste revolviendo, me imagino la cantidad de EPs que habrás revuelto para poder hacer esa selección, ¿no? Es increíble, te volvés loco. En un momento ya no te alcanzan las horas, pero y empezás a investigar, investigar, y cosas locas, que hay muchas cosas que por ahí no van por tu sonido. Y bueno, y vas descartando, pero bueno, es así la búsqueda. Gracias a Google, gracias a la música en sí, viste cómo es con internet, y bueno, y vas encontrando cosas divertidas, cosas que decís, bueno, esto va por un lado, que quiero que la gente le llegue más, no a la diversión, sino a lo que es el sentimiento, o sea, ese golpe vibratorio que tiene la gente, la música, y bueno, es esa la temática, digamos. ¿Cuáles son algunos de los sellos que podés destacar de estos net labels? Y Audio Exit puede ser uno de los principales. Es un sello que tiene alrededor de casi 70 ediciones. Y imagínate, a 70 ediciones revolvés, encontrás cosas loquísimas, cosas que la gente por ahí no entendería en lo que sería en una noche. Lo evitamos, lo ponemos en un set en radio y lo entendés. Y hay cosas que bueno, que sí, que son pista. O sea, la pista es, la gente quiere sentir ese golpe, y ese golpe de energía, y a bailar. Y bueno, eso es lo que tiene un label en principio. Lo que en realidad la mayoría de los labels de sellos discográficos sentís que va directo a la pista, y eso está muy bien. Pero bueno, si querés encontrar el lado psicológico a la gente cuando se divierte, es eso. Y bueno, Audio Exit es un sello que yo aporto mucho. Después Cicuta en el label, puede ser uno. Así la memoria vaga que tengo yo, ¿no? Porque yo a la hora de poner música pongo lo que escucho en el auricular. No leo lo que hay en el CD, no leo lo que hay en nada, no sé, ya sé. Decime si me equivoco, vos tenías una característica, no le ponías nombres a los CDs directamente, están todos los CDs ahí y vos vas eligiendo así, como que los lees y le sentís la energía prácticamente. Exacto, es así, tengo, ponele, no sé, caigo con una carpeta de 200 CDs, vas a ver, hay algunos que, ponele, ese que está allá, tiene nombres. Yo, por ejemplo, lo mío no tiene nada de nombres, porque es así, según la cerveza que tome... Según cómo esté la noche, yo pongo un CD y en el oído tengo 10 temas que estoy escuchando en ese momento, y bueno, a uno de esos 10 temas va. Y es así, porque la noche es improvisada. La gente es improvisada a la noche. O sea, la gente va con el objetivo de divertirse, pero no sabe qué momento es la diversión. Entonces pasa eso, en improvisación pura. Qué loco, ¿eh? Y no tenés manera de recurrir al archivo de temas, así que te manejás directamente con lo que tenés preparado para esa noche y salís con el flow. Impresionante. Hablemos un poquitito de la Feria de los Pájaros. Contame un poco de qué se trata este proyecto, cuál es tu papel en el que desenvolvés actualmente en esta banda. Con todo el respeto a los tecladistas, yo estoy en las teclas. Con todo el respeto a los tecladistas. Y porque hay tecladistas que son muy grosos, y yo me considero lo que sería el moño, ¿no? O sea, ese detalle en la banda. Bueno, con ese criterio, Paul Hook, el bajista de Joy Division, tendría que haberle pedido perdón a todos antes de empezar, ¿no? No sé. No, pero bueno, la música es... A ver, no hace falta entender música, lo que yo entiendo como música. No hace falta entender de música, sino lo que entiende el oído de la música en sí. O sea, si te perturba el oído, no es música. Entonces, o por lo menos es digamos, a vos un estilo te perturba, a otra gente no. Entonces, para esa gente es música, para la otra no. Entonces, yo creo que al tocar un instrumento pasa lo mismo. O sea, si te perturba, no estás haciendo bien algo. Y si a la gente le agrada, estás haciendo bien y no sabes música. Entonces, a eso voy. O sea, yo en la parte de la banda estoy en las teclas. Trato de hacer siempre el trabajo de lo que sería una banda, armonizar 6 integrantes. Y estamos con eso, con el disco de lo que sería básicamente rock. No tenemos un estilo, por la diversidad de cabezas que hay, y buscamos un sonido que sale en cada ensayo y termina siendo un tema. Y ahí que hablamos, la lista de temas siempre se basa más o menos en lo que es las letras del bajista, la tengo muy clara con las letras, el cantante también. Y bueno, y en base a esas letras, como siempre, buscando la melodía. Pero la letra es fundamental, que es algo que me parece que en Argentina pasa al revés por ahí. Viste que escuchas una banda extranjera y la lista de temas, o lo que sería la letra de un tema, no es, si la traducís no es, y el tema suena de puta madre. Bueno, nosotros tratamos de que la letra sea buena dentro del tema. Importante, cuidan el concepto también lírico. Claro. Sí. Y me quedaron ahí un par de cositas. Se llama Peter Hooker, el bajista. Yo dije, le inventé un nombre, Paul. Le puse Paul. Y por otro lado, qué loca la visión que tenés, ¿no? De la música. Yo pienso que, bueno, hay bandas que, por ejemplo, hacen noise o hacen hardcore, y para muchos puede llegar a ser algo que es una bola de sonido y en realidad es otra expresión musical, ¿no? Y tiene que ver con la vibración de la gente. O sea, y tiene que ver todo, si nos investigamos, todo lo que es la energía de la gente, las chakras y demás. Y sí, tiene que ver con eso. Hay gente que le vibra ese sonido y hay gente que no. Comprendamos eso. Lo mismo pasa con el techno, puramente con el techno. O con el minimalismo. Hay gente que es más fácil, el house tiene una llegada más fácil al público, por ahí, en general, masivamente. El techno es o sea, es esa oscuridad, es esa cosa profunda, ese golpe. Hay gente que le vibra la neurona, como yo digo, hay gente que tiene la neurona rota en el buen sentido. O sea, no quiere decir que sea un loco, no quiere decir que sea un roto. Claro, y un loco cambia el mundo también, es así. O sea, son esas locuras que desvían y que la gente te sigue después. Pero el techno tiene esa cosa que te impacta de otra manera, y tiene esa oscuridad con el minimalismo también. Y puede pasar con el house. Hay house oscuro, el acid house también, que y bueno, tiene que ver con la vibración de la gente, básicamente. La música, interpretarla según la gente. No hay que interpretarla porque es buena o mala, es la gente. Hay gente que le gusta y será minoritaria, hay gente que le gusta y será masiva. Sí. Así es, tal cual. La música es una sola, ahora que sea buena o mala depende de cada uno, ¿no? Desde que se presionan las teclas o desde que una persona mete unas frases, las bate en una canastita de mimbre y después las saca y forma un tema de Justin Bieber. En otros casos hay gente que realmente piensa y crea las cosas con corazón, así se tenga que morir de hambre como nosotros. Exacto, y bueno, lo que pasa es que la música tiene que ver con una alimentación del alma. No, no busques que te alimente el estómago, ¿viste? Es el alma. Si tenés hambre, cultivate. Con razón pasé tanta hambre, este coso. Lo que se me está alimentando era el alma. Debe estar muy gordita hoy día. Bueno, pero sonreís. Sí. Es muy cierto. Tener alimentada el alma te hace sonreír. Tener el cachete inflado quiere decir una buena sonrisa, ¿no? El estómago inflado. Eso es bueno. Muy buena, me encantó esta frase, interesantísima. Creo que la gente está del otro lado esperando, más que nada, el musicón que nos va a compartir aquí Jonathan Guidi. ¿Qué puedes agregar, Johnny? ¿Algo que quieras decir? No, básicamente, bueno, hay mucha gente que rompe las pelotas con el underground y están cansados de escuchar el underground y que la palabra está de moda, decirte yo me planto de underground. Y me parece que en realidad hay que tomarlo con más profundidad. Me parece que tiene que ver con cuando un DJ llega a un lugar chiquito y hay gente que no hace cola, que entra de una. Porque también me da bronca, hace poquito estaba hablando de eso, me da bronca que la gente haga cola para entrar a un boliche. Si bien la organización de un boliche, lo que quieras, sea 3.000 personas, abrilo antes. La gente va a entrar antes, porque llega antes la gente. Llega a la una y la haces esperar hasta las 3. La gente esa hubiera entrado. Lo que quiero decir es que la gente va con ganas de divertirse y no va con ganas de hacer un trámite, viste, como un pago fácil. Entonces me parece que estaría bueno que en el underground pasa eso. Vos entrás a un lugar chiquito, divertís con gente que a pulmón puso un parlante y parece re humilde todo, pero tiene con mucha energía, viste. O sea, tiene que ver el underground, es ese rincón donde vos libremente te expresás bailando, no hay un rótulo, no hay una marca imponiéndote, una foto. Y es eso, me parece que la gente le tiene que dar más bola a eso, ¿viste? Porque si bien la gente por ahí está perdido en lo que sería la expresión, ¿viste? De una masividad, hay gente que en realidad tiene ganas de divertirse libremente. Y yo por eso ponerle a los sets, que en realidad no me gusta por ahí que tenga mi nombre, sino que exprese más lo que es el set, es que ponerle, yo un set le puedo poner cavernario, para que la gente baile. En esa época la gente cuando bailaba era cavernícola y la gente escuchaba un sonido y bailaba. Bailes rotos le pongo un set, formalizar, o sea, gente que libre baila de la forma que sea, desnucado, lo que sea. Me parece esa libertad, pero bueno, la gente es justamente, quería agregar eso, que le tienen que dar más bola a lo que es el underground, buscar en esos lugares, es en los rincones. Y la gente que dice que no hay underground es porque no pasea. Me remite a la frase que nos dejó aquí esta gran influencia, el señor Jason Karich: keep it underground. Así que aquí estamos todos nosotros defendiendo esto y también disfrutándolo, porque esto es el underground, ¿no? Las gestiones hechas con el corazón y con buena calidad. De eso se trata el underground. Cuidando a la gente, al público y a la cultura del baile. De todo nace un microbio. Y el microbio es eso, el underground. Nosotros somos un gran microbio. Gente, quédense del otro lado. Recuerden, están escuchando 8 Bits Radio, la página web 8bitsradio.com, el medio de comunicación mediante Facebook, 8 el número B larga ITZ Radio, para de esta manera contactarte y generar este lindo nexo que hacemos viernes a viernes para todos ustedes. Quédense, seguimos con mucho más. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa, que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Mezclando en los estudios de 8 Bits Radio, Jonathan Guidi. este ha sido el set que nos ha brindado Jonathan Guidi aquí en los estudios de 8 Bits Live. La verdad, brillante, la gente responde acorde del otro lado. Saludos a Automático para la gente de VK Level, un saludo muy grande. Estuvimos contactándonos, también feliz por el otro lado de que está sonando Tecno del Palo. Saludamos también a Bon Clemont, saludamos a Mariano Pompeo, alto DJ de su zona, de la zona Quilmes. Y saludos a todos los que están, Ezequiel Sterak también está del otro lado. Y bueno, muchos más tecnófilos también, disfrutando de esta música, Johnny. La verdad, gigante el set que nos acabas de brindar para amenizar esta noche. 8 bits, está temblando. Así es, vibra. Y bueno, en el día de hoy vamos a estar presentando también, porque esto es un double feature, se estira la edición de 8 bits radio del día de hoy. Lo tenemos a Christian Two Robots, está ahí en el outdoors del estudio. Gente, quédense, vamos a seguir con más 8 bits live. Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Bits sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa, que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Bit Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escúchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar.